Todo listo desde las montañas de glitter. Esto es ¡Opa! Yo soy DJ Barcy y estaré transmitiendo todos los sábados a las 11 de la mañana. Mis unicornios galácticos y yo tenemos preparada una música exquisita. Recuerda, nuestra especialidad es la música coreana, pero cada programa es diferente. Nos escuchamos en ¡Opa! Anion Haseo, ¿cómo están? Buenos días, yo soy DJ Barcy y estamos aquí en las montañas de glitter comenzando un programa más. Aquí en la Ciudad de México está nubladón, como que diríamos aquí en México chipil. O sea, el chipil es como cuando te sientes un poco triste y quieres apapacho y quieres estar con una mantita y tomando un cafecito o un café o un chocolate caliente y no hacer nada más que ver series, entre otras cosas. Pero el día de hoy, después de que ya hicimos un tour por toda la casa y estuvimos con grandes invitados, pues quise seguir con esa tradición de los invitados y ya les estaré ahorita presentando a la invitada, estelar. Pero tiene que ver con la cuestión del café, pero principalmente una cosa que llamamos aquí en México que se le dice echar chal, que no sé si en otros estados de México, si lo saben, si nos están escuchando de otros estados y saben que este término del echar chal es echar chisme, o sea, juntarnos con nuestros amigos, familiares, a ponernos al día y contarnos cómo nos ha ido en la vida. Entonces luego es como, oye, pues vamos a tomarnos un café, ¿no? Y realmente ese vamos a tomarnos un café puede terminar en una gran peda, ¿no? O en una gran fiesta. Pero la música que vamos a estar escuchando el día de hoy justo es como para compartir ese momento en el que vamos a chismorrear o echar chismes. Entonces ya saben que siempre comenzamos este programa dando oportunidad de que se sigan conectando con una canción. Entonces vámonos a ir con la primera canción en lo que ya aquí acomodamos pues todo el bosque de arcoíris para recibir a nuestra invitada. Esto es Opa y yo soy la más feliz de estar con ustedes esta mañana o tarde, depende de donde me estén escuchando. Y comenzamos con una emisión más de Opa. ったグリーンの空き瓶映るロマンに酔いしれる情婦ネオンライト焦がした教授本能のままにさ生きた男たちライオンのまなざし出口のないラビリンスそれでも自信に満ちた人の顔恋という幻を見て愛という悲しみも知る出す頃にはもうきっとここにはいないさらば恋という幻を見て愛という悲しみも知る何かを見つけ出す頃にはもうきっとここにはいないさらば Pues ya damos inicio a este episodio. Bienvenidos a todos los que están apenas conectando. Agradezco a todos los que, o sea, estar despiertos a las 11 de la mañana es un esfuerzo en sábado. Quiero mandar un saludo a todos los que ya están en el chat. Obviamente, en los controles virtuales tenemos a Vocaloid Warrior, el becario virtual de Radio Doki, y tiene una ¿cómo será? Insignia especial de OPA. O sea, pero es así una insignia llena de glitter y colores. Un saludo para allá a Vocaloid Warrior y a mi padre adoptivo Modokan. Un gran saludo también y a todos los que pues no están en el chat, pero yo sé que están escuchando. Y vamos ya a presentar a nuestra invitada. Tengo aquí a Amelia Brambila, la CEO de Café del Faro. Que el sabor te guíe. ¡Eso! ¡Buenos días! ¿Dónde están, chicos? Buenos días, donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos escuchen. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cuánto glitter? Ay, sí, ya sabes que aquí los unicornios y yo, pues no podemos vivir sin que algo brille, ¿no? Obvio, demasiado shine. Todo shine. Oye, no, pues muchas gracias a ti por estar aquí en la mañana. Pues, bueno, Ame es una gran amiga mía ya de varios años y bueno, hemos estado compartiendo proyectos, siempre apoyándonos. E independiente de que somos muy, muy amigas, pues está esta onda de que, bueno, pues vamos a echar el chal. Y pues aprovechando como esta cuestión de que siempre es el pretexto de, oye, vamos a tomar un café, pues quise invitarla a ella porque ella tiene un proyecto de emprendimiento muy interesante que es justo el café, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de Café del Faro. Bueno, pues, gracias por esta presentación. Yo soy egresada de la UNAM. Para quienes nos escuchan de otro país, es una de las universidades más reconocidas acá, a nivel público. Estudié comunicación y terminando la carrera, comencé a crear marcas de café con bases en comunicación para productores indígenas de la región mixteca. Entonces, de ahí pues aprendí toda una metodología, toda una serie de proyectos interesantes. Oye, ya nos están anunciando. Sí, gracias. Vocaloid Warrior está cañón. Mira, hasta aquí en el Facebook estamos y todo. Gracias. Es la onda, es lo máximo. Te quiero, te mando un beso y espero conocerte en persona pronto. Sí, saluditos desde aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues yo empezaba a montar marcas, crear marcas para proyectos indígenas, sobre todo ayudando a las comunidades que no tienen tanto acceso a una institución o a algún colectivo al cual se puedan acercar. Y así empezó el proyecto, empezó a fluir a partir de ayudar a otros, que es lo más importante, ¿no? Y lo más bonito. Y en alguno de estos proyectos conocí a una familia de productores y la verdad es que de hacer ya marcas, como que a mí también se me antojaba hacer la mía. Y yo había trabajado en cafeterías, pero como gestora cultural. Yo presentaba en espacios chiquitos elementos de poesía, música, con un proyecto que se llama Proyecto Sirena, y hacíamos ciertos intercambios, música por ventas, les dábamos las ganancias a las cafeterías mientras nos dejaran tener un espacio artístico. Uh-huh. Y a partir de eso pues me fui adentrando al funcionamiento de las cafeterías, al funcionamiento del café sobre todo, y posteriormente con la creación de marcas pues me apasioné mucho más porque tuve que aprender lo que era la creación de un logo, imagen, eslogan, la comercialización y sobre todo lo que más me gusta, que es el crecimiento del café. Claro, y además de poder apoyar a las comunidades indígenas, que eso es bien importante. ¿A ustedes les gusta el café? O sea, cuando van a echar el chal con sus amigos o algo, generalmente dicen vamos por un café o vamos por unas chelas. ¿Les gusta el café? ¿Qué prefieren, el café o el té? Yo soy una loca apasionada del té y bueno, hoy aquí, o sea, en las montañas de Glitter siempre va a haber té. Y estamos probando un tecito bastante rico para este clima. Pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando de esto del café con nuestra invitada y pues de que nos contamos nuestros chismes y demás. Pues vamos al primer bloque musical. Bienvenidos a todos los que ya andan por acá a Christmas. ¿Christmas? Es como Christmas de Navidad. Christmas Official. Es como Christmas Official. Bueno, vamos a escuchar el primer bloque y recuerden que esto es Opa y estamos escuchando el especial de música para echar el chis. I met a girl, she hooked me up from the deep foggy morning 2 weeks ago. I still don't have a license to ask a personal question to you. 9:45, every light's gonna start ticker day, and it's when I pass you by. This might keep my attention on the top until the noon and I can survive. Rainy day, I don't know how to you know I'm in your frame. to make you. Some breakfast in bed with your favorite bowl of charms. And I can't help but stay in your pajamas and soft light on your shoulders. I wanna dive into your dreams and get inside together with. Estamos aquí de regreso. Ese fue nuestro primer bloque que pues se presta para esta mañana aquí en la Ciudad de México, pues que está como media nubladona y estamos aquí tomándonos un tecito y platicando. Y acá en el chat están muy activos. Muchos están ya diciendo que sí prefieren el té o el café, el Christmas o la Christmas, no sé. Dice, amante al café, pero también al té. ¿Cómo te gusta tomar el café? O sea, ¿hay como un ritual para tomar el café, Amé? ¿O cada quien lo toma como quiere? Hay muchos puristas del café, o sea... El mundo del café es de cuidado, porque... Para empezar, lo que más defendemos en el mundo del café, somos representantes de la cafeticultura mexicana, por lo menos los que estamos en México, ¿no? Entonces, pues buscamos darle valor y sentido a los productores. Entonces, lo que más apoyamos es que se consuma café en grano, café de productores independientes, que no tenga procesos de transnacionales, que por lo general lo que más nos molesta es que se paga mal el grano. Y aparte, pues viene con cierto tipo de efectos o con ciertas mezclas que no son saludables al cuerpo. Entonces, no se podría decir que hay un ritual para tomar café, pero sí un favoritismo por el café en grano. Ok, claro. O sea, no vamos a tomar pues, el Nescafé o cosas así. No es como... Ni es café. Exacto. Sí, o sea, por acá dice, Humita dice, solo puedo tomar té descafeinado. Yo estoy igual. O sea, yo sí, hay ciertos cafés que a mí me ponen muy, muy loca. Incluso también el té. O sea, sí, estén muy cargados de cafeína me generan... Me da taquicardia y como temblorina. Se te sube el mundo al cielo. Y digo, hay momentos en el que son buenos, ¿eh? Porque si te sientes en el rush de, quiero hacer. Es como la película de Vecinos Invasores, de que hay una ardillita que se toma el refresco y se vuelve loca. Sí. Así soy yo con la cafeína. Sí. Pero el bajón después de eso es horrible. Sí. Yo tengo un té aquí en casa que me regalaron en un restaurante chino que está en Polanco. Uh-huh. Un té chino de jazmín. Uh-huh. Es una delicia. Sí, pero me mata. O sea, me tomo tantito y de repente es, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué me siento con taquicardia? ¿Por qué estoy temblando? ¿Por qué quiero hacer todo y quiero conquistar el mundo? ¡Ah! Y después es de, me siento cansada. Me siento cansada, pero si no hice nada. O sea, cuando sé que necesito un shot así y que ya sé las consecuencias, voy por el té de jazmín. Y los efectos así que me di cuenta después, porque obviamente hubo un boom en México cuando llegó Starbucks. Todos hemos llegado a un Starbucks, la sí. verdad. Y perdón para los que les gusta Starbucks, pero es un café muy malo. Entonces, tampoco es café. Hasta con el chai, loca. Y entonces, pues no tomo Starbucks. O sea, si me tengo que ir a un Starbucks por cualquier razón de algo, digo, ahorita no, porque... Pero, por ejemplo, en el trabajo a veces era de, pues vamos a vernos en un Starbucks para trabajar o para revisar o alguna junta. Pues me tomaba algo que se llama... shake en no sé qué, que literal es un maldito jarabe con agua como mineral o una cosa así. Okay. Y listo, ¿no? Pero no nada de café porque el Starbucks me mata. No, bueno. La estrategia que tiene Starbucks es más como un sitio de experiencia laboral. Es como el espacio donde te puedes reunir para trabajar, donde te puedes reunir para... procesar ideas, para generar acuerdos, etcétera, que es lo más común para un Starbucks, ¿no? Te vas a reunir y ya es un punto geográfico, ya ni siquiera es un lugar donde vayas a tomar un buen café. No, más bien es, o sea, la estrategia en ese momento que hizo Starbucks, que eso fue lo que los hizo boom, pues que tenías un espacio donde podías ir a trabajar o principalmente gente que no tenía oficinas y eso, ¿no? Eso era como alrededor. En el chat están diciendo varias cosas. Mira, están diciendo que Evo Calor Warrior nos está diciendo que quiere un frappé. Qué rico. Hará calor allá. Cuéntanos. Ojalá que sí, porque aquí es más delicioso y más en esta época de calor. Así está. Aquí están hablando sobre un sándwich interesante. Los sándwiches de pepino. Porque, bueno, Uma es una... Molan, o sea, están escuchando desde España. No, amor, de España o Aguascalientes. pan de sándwiches, crema o mayo y una rebanada de pepino. ¡Wow! Y sin orillas. ¿Qué trae la gente con las orillas de los sándwiches? A ver, alguien explíqueme si son pro orilla o sin orilla. Cuéntenme por qué. A mí la verdad no me molesta que haya orillas en los sándwiches. A mí me gusta hacer mis sándwiches en la sandwichera. Uh-huh. Y se supone que tienes que cortarles las orillas para que quepan. Uh-huh. Te digo, a mí me vale y los meto así. No es porque me molesten las orillas. O sea, hay un tema, podríamos hacer un TED Talk de las orillas, ¿no? No nada más de los sándwiches, las orillas de la pizza. Ok. ¿No? ¿Tú qué eres, pro orilla o no? Yo sí, pro orilla, porque después me las estoy comiendo con aceite de oliva. ¡Oh, wow! Eso ya es súper pro. Es súper pro. Oigan, táctica para comer orillas de la pizza con aceite de oliva. Dice, te amo orillas, duela a quien le duela. No sé, cuéntenos, ¿ustedes son equipo orillas o equipo no orillas? Estamos hablando de las orillas de los sándwiches y de las pizzas. Yo la verdad es que sí, tiendo a dejar las orillas de la pizza. Fíjate que esa discusión se puede también hacer comparativa con el café. ¿Café con azúcar o café sin azúcar? ¡Oh, es muy buena! ¡Es muy buena! Igual, quesadilla con queso. No, ahí no vamos a entrar. O sea, ya entrar ahí es el fin del mundo. Pero sí, me gusta que platiquemos sobre café con azúcar o sin azúcar. ¿Qué dice el público? Bueno, vamos al siguiente bloque musical y vayan pensando en este tipo de comparaciones de azúcar, de té, digo, café con azúcar o sin azúcar, o el té con azúcar y sin azúcar, orillas o no orillas. Ustedes échenle que estamos aquí en Opa. Tripping on the way here, the foreign clouds roam. I find myself swaying, now I'm alone. How many times till I finally learn? Still I'm stuck inside this game, and every little time I see no, it won't be long until it's done. Feel the days slip away, yeah. And everywhere I go, I don't belong, knowing that I won't be here for long. Could you stay with me all the way through the night? Show me in down below your design. Or could you stay with me until the morning turns? Then you can wake me up inside. We stayed up till our phones went and left us in the dark. I never really know where we are. I admit I let you play me this way, without knowing the name of this game. But you could have not led me astray. As I sit through the rain pour, wishing things could have gone wrong. That way I could at least see in black and white. Even though I know your mind and how you look like inside, I'm sure you probably don't reciprocate in kind. But could you stay with me all the way? Sorry. 나는 Bueno, pues estamos aquí hablando de el café y el chal y demás. Y las orillas de la pizza. Las orillas, el tema de las orillas. Aquí en el chat están platicando que sí, el azúcar es para componer los malos cafés, definitivamente. O sea, mejor ni te lo tomen. Hay un lema que dicen entre la comunidad del café: el buen café no lleva azúcar y el malo ni la, no, el mal café no lleva azúcar y el bueno ni la merece. Toma la perra. Con muchísimo glitter. Ni siquiera mereces el azúcar. Imagínate, eres tan malo que no mereces el azúcar. Wow. El buen café va sin azúcar. Yo me tomo mi té solito, así sencillo, de una vez. O de vez en vez, trocitos de piloncillo, ¿no? Sí, panela es piloncillo. Panela es piloncillo. Wow. El panel. ¿Por qué le decimos queso panela al queso panela? ¿Alguien no sabe? Tengo ni idea. ¿Alguien en el chat sabe por qué le decimos al queso panela? El queso panela en México es un queso blanco. Uh-huh. En teoría lo usan como que es muy light y es muy healthy. Yo imagino que son regionalismos, o sea... Se supone que los nombres de los quesos es de la región en la que lo hacen, según yo, y por eso te ponen tipo tal. O sea, sí, el queso manchego, según yo, tiene que ser de España. Entonces, ajá, por eso es tipo manchego. Ajá. Porque no lo hacen en donde es, pero tal vez Uma o alguien del chat sepa dónde, por qué viene este tema de los quesos. Ya nos fuimos del café al queso, pero el punto es porque dice aquí panela. Porque en Oaxaca nosotros le llamamos, digo, no soy de Oaxaca, pero allá es la región donde voy a por el café, y se le llama panela al piloncillo. O sea, eso ya es un regionalismo muy de ellos. A ver, en Venezuela o en Colombia, a ver, cuéntenos, o sea, ¿el piloncillo es panela o como, no sé? ¿No? Sí, creo que también en Colombia. ¿Qué más? Aman la pizza con piña. Ah, bueno, ese también es un dilema, ¿no? Tenemos un debate de la gente que come pizza con piña. A mí me gusta la pizza con piña. A mí también. Pero sí conozco gente de, ¿cómo se atreven a comer pizza con piña? Bueno, o sea, ¿qué? ¿Cómo es el de pepperoni? Ya dejen de molestar, ¿no? O sea, pues no la pidan. Sean felices y dejen vivir a la gente que les gusta la pizza con piña. ¿A ustedes les gusta la pizza con piña? Fíjate que la otra vez me pasó algo curioso. O sea, estábamos comiendo... ¿qué era? No sé, hot dogs. Y fue así de, es que los hot dogs se acompañan con refresco. Yo no tomo refresco. ¿No? Entonces, ustedes también tienen estos como hábitos o rituales de, pues es que esto se tiene que comer con tal. Que claro, una cosa es ya el maridar, ¿no? De que, claro, el vino o la cerveza va muy bien con estos platillos. La tabla de carnes, quesos. Y quesos con vino, ciertas, ¿no? Cosas, o el mezcal, o el tequila, o sea, como un maridaje que ya va así. Pero ¿comienza el maridaje con el café? Sí. Sí, puedes hacer maridajes con el café. También depende del tipo de preparación, los métodos de café. Hay muchísimos métodos para extraer café. Uh-huh. Y se extrae como un café americano, pero de diferentes métodos, que son artefactos inventados a lo largo de la historia. ¿Qué es una tabla de carnes? Tabla. Matamos a la gente. Aquí en México los fileteamos, así agarramos el chamorro de la gente. O otro tipo de tabla de carnes también podría ser. No, una tabla de carnes es pues un generalmente se sirve sobre un plato de madera, que sería una tabla, y ahí se pone carnes frías como salami, pepperoni, jamón serrano, aquí manchego. Le decimos queso de puerco, no sé por qué, bueno, queso de puerco no. No, queso de puerco nunca. No va, ¿cómo es? ¿El salami? Salami, pepperoni, jamón serrano. Jamón serrano. Queso. O sea, son carnes frías. Y a veces frutas. Y frutas, a veces hasta chocolate también ponen, quesos muy finos, ¿no? Como el brie. Esa es una tabla de carnes y de quesos. Y eso se marida pues, generalmente con vino. Ya tengo hambre, gracias, Bart. Imagínate, somos aquí casi las 12 del día y no hemos más que tomar un té, galletas y una sandía. Imagínate el hambre que tenemos nosotras. Hablando de eso, aparte se han dado cuenta, mis últimos invitados siempre hablamos de comida. Creo que amamos mucho la comida los que venimos aquí. Es que es todo, o sea, la comida te expresa, la comida te ayuda a darte a conocer, a través de la comida conoces gente. Aparte, es el ritual social, o sea, siempre que vas por un café, está acompañado de algo, generalmente dulce, como un pastelito, sí, unas galletas. Con galletas, con un brownie. Con un brownie. Un alfajor. Ándale, un alfajor. Entonces, pues es normal que estemos hablando de comida, o tal vez porque es muy temprano y morimos de hambre. Bueno, ya no me acuerdo qué estábamos diciendo. La extracción del café, que se puede maridar. Sí se puede maridar, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen como, entre comillas, maridajes de, bueno, pues es que la pizza siempre va con chela. O la pizza es con refresco. Cuando entras al cine también es palomitas y refresco. Ajá. O sea, es como esos acompañamientos, ¿no? Vas al cine... Y es de, sí, claro, yo tengo que comer palomitas. Hay gente que no le gusta. Va por nachos hot o dogs. Hot dogs. O, por ejemplo, yo tengo mi ritual. Bueno, tenía, porque ya me encantaba comprarme una crepa de Nutella. Ay, qué rico. Sí, me encantaba. Y obvio, pues sí, las palomitas y todo. O los nachos. Ay, qué rico. Y es como el ritual, ¿no? De vamos a ver una película y entonces pues hacemos unas palomitas. O a veces pues pides una pizza. Y es como pizza y chelas o pizza refresco. ¿Con qué lo acompaño? No, yo cuando voy al cine, yo casi no tomo refresco, la verdad. Entonces, tampoco. O me compro un ice, o sea, un shot de azúcar, o un few stick, o algo así de como té helado o sí, algo. No me tomo refresco. Del refresco, ¿no? Bueno, vamos a nuestro siguiente. Vamos a empezar con el siguiente bloque, porque este es lo que trajo nuestra invitada. Cuéntanos un poquito, estas son las tres primeras. Cuéntanos un poquito de la selección. Yo le pedí a Ame que pensara en canciones que justo es para este momento, ¿no? De estar conversando y echando el chisme. Bueno, pues la verdad es que elegí las canciones porque son mucho de cuando estás disfrutando de tanto de un café de manera solitaria y estás buscando la concentración. Son canciones que a mí me gustan mucho. O también para acompañar la situación, el clima, la compañía, con quien estés. Me gustan mucho estas tres canciones que van a seguir. Entonces yo espero que les gusten también a ustedes. Muy bien, pues vamos a escuchar este bloque preparado por Amelia Bramila de Café del Faro. Por favor, síganla en sus redes sociales que ahorita las vamos a recordar. Pero vamos con el primer bloque. Esto es Opa. Shining for a jammer in the night, just like a vibing. It's not like you will be understood, 'cause you're the truth. Give me a few more of the blue, colors conquering the world for you. I keep my eyes wide open so I can see if there's a raindrop falling away. But if you were scared, suddenly blur, remember that your truth is always worth seeing. You're like a firebird in the sky, shining for a jammer in the night. Just like a firebird, it's still hot. Just like a firebird, it's still hot. Keeps me warm and angry. Nobody knows you better than me, better than the lace you wear. Every single detail scintillate, every curl inside of your head. And I'm falling in, falling into the light. Anything you want to do, you and me intertwined. Oh, oh, oh, oh. I can be the king of shadow. Everywhere you turn, I'm chasing you. Tell you where to go, I follow. Everywhere you run, I'm stuck on you. I can be the dark, you can look right through me. In a flash of love, we're just one body. I can be the king of shadow. I can be the king of shadow. Ese fue el primer bloque curado y seleccionado por nuestra invitada de día de hoy, Amelia Brambila de Café del Faro, que bueno, para los que se están conectando el día de hoy, tenemos una invitada aquí en la Montaña de Glitter. Estamos platicando sobre el echar el café, o que a veces lo usamos de pretexto para echar el chisme. Que bueno, ahorita es complicado hacerlo, o sea, nos tuvimos que adaptar a echar el chisme online. Y bueno, yo creo que muchos nos hemos topado en las videollamadas o en los mensajes de audio o en los mensajes de texto, diría un amigo. Bueno, pues si son ya más de 4 minutos en cada mensaje de audio, pues ya márquense, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo una amiga que vive en... Me confundo. ¿Es Nottingham? ¿En Nottingham? Uh-huh. Sí, en Nottingham. Me confundo con la película de Disney que era Buckingham. Esa era Buckingham. Es Nottingham, ¿no? Bueno, vive ahí mi amiga. Y la verdad es que se nos complica mucho conectarnos en videollamada o llamada por horarios. Facebook, o sea, por los horarios. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que sí es mensajes de audio de 7, 10 minutos. De que pues me los escribió a las 3 de la mañana y mientras tú estás durmiendo, me despierto y entonces ya los escucho, y yo a veces a mis 12 le mando audios de lo que está pasando, y es la manera en la que tenemos una comunicación, pero verdaderamente me comunico con ella más que con otras personas que están aquí, o sea, porque a veces diario nos mandamos mensaje de audio y por lo menos a la semana siempre estamos en contacto. Entonces, pues ahí sí no nos queda como de otra. Vamos a ver, hay muchas cosas en el chat. Para empezar, antes de que sigamos platicando, quiero mandarle un gran abrazo y una gran felicitación a Lily O'Power, que hoy es su cumpleaños. Mucha felicidad. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Lily O'Power. ¡Feliz cumpleaños a ti! Desde todos los unicornios le mandamos muchos, muchos abrazos y apapachos galácticos. Que se la pase muy bien. Ya estamos aquí comentando acerca de los quesos. Sauma ya se puso a investigar y a decirnos que lo de el queso panela es de la península ibérica, pero no se le dio el nombre de panela hasta que llegó a México por el tipo de cesta donde se transportaba. Pero no sabemos a ciencia cierta de dónde salió ese tema de panela, ¿no? Que el poder te proteja, entendí la referencia. Muy bien, saludo a Neohawk, que ya está aquí, que hasta nos mandó un póster y todo su cual fan. Así es como deben de ser los fans. La comida al ver una peli se disfruta mejor cuando estás con tus amigos. ¿Cómo extrañamos el decir vamos al cine todos, ¿no? O vamos a ver una peli con amigos. O sea, bueno, ahorita está detenido todo, pero por ejemplo, cuando fue este boom de que ya venía Infinity War y Endgame, que todos nos organizábamos para comprar los boletos de la medianoche porque no nos podíamos perder ni un segundo, o sea, de la premiere, y te organizabas y ibas. O por ejemplo, yo soy muy de esto de los premios de los Oscars y todo eso, me tengo que chutar todas. Entonces, pues sí tenía como un crew de amigos, bueno, pues vamos a ver. Y haces la quiniela. Y haces la quiniela y todo. Y bueno, y ahora pues ya todo está detenido. Yo no he experimentado online ver películas con amigos. Se me hace como raro. Netflix sacó una cosa que se llamaba Netflix Party o algo así. Y entonces, pues todos se conectaban en el momento para ver la misma peli. Pero pues siento que esa dinámica es un poco extraña, ¿no? Imagínate decirle al otro, cállate, déjame escuchar. Así, deja de hacer ruido con las palomitas, por favor. Así, señora, ya siéntese, ¿no? O sea, cuando llegan tarde y pasan y no te dejan ver. O el de atrás que te está presionando con el asiento. Ay, los niños. Yo tengo cierta atracción a los niños latositos que siempre están ahí moviendo la silla, en donde yo me siento adelante. Ajá. Es como, niños, pueden quedarse aquí. Mira, y los niños. Oigan, a ver, aquí va otra pregunta de hábitos. ¿Ver las series o películas en su idioma original o verlas dobladas? No, hombre, ahí sí es. Bueno, primero depende si entiendes el idioma, ¿no? Si entiendes el idioma original, pues puedes apreciar mejor la expresión de los actores. Pero si no lo entiendes, es como, bueno, vamos a verlo subtitulada. Y sobre todo... Ah, claro. No era como ver el idioma original y no lo subtitulamos y a ver cómo demonios. Sí. No, o sea, sí es como idioma original y subtítulos. Ajá. No, y por lo que yo sé, hay solamente aquí en México 10 escuelas o 10 empresas que hacen doblaje. Bueno, el doblaje en México es considerado de los mejores. Uh-huh. Y de hecho tenemos con Takami, uh-huh, es un locutor, tiene un programa, y ha invitado gente que hace doblaje profesional y a nivel Latinoamérica o internacional. El doblaje en México es muy bueno. O sea, yo no estoy diciendo que el doblaje sea malo. Sí, de hecho es uno de los exponentes, o sea, nuestro doblaje lo usan para otros países. Porque tiene un acento neutro. Ajá. El punto es, ¿qué prefieres? O sea, ¿doblado o subtitulado? Original. Con idioma original. Yo también prefiero el idioma original. Sí, o sea, sí. Yo todas las series coreanas me las chuto en coreano y sí he identificado palabras que entiendo ya y cosas así, ¿no? O por ejemplo, Dark, que está en alemán, pues me la chuté, y es una serie compleja. Entonces, sí. El problema de eso es que, por ejemplo, o sea, yo sí entiendo muy bien inglés, ¿no? Puedo verlo incluso sin subtítulos. Entonces, puedo hacer otras cosas, de que pongo la serie y de repente pues me distraje porque me llegó un mensaje o algo, y sigo entendiendo qué pasa. Pero cuando veo una película de un idioma que no conozco, sí tengo que regresarle o pausarle. Entender el contexto. Porque es como, ¿qué dijeron? O sea, tengo que tener el foco totalmente en eso. Y hay gente que le da flojera a, como estar leyendo los subtítulos. Sí. Y prefieren el doblaje. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Prefieren el original con subtítulos o doblado? Bueno, vamos al último bloque, pero no es último bloque, es más bien el siguiente bloque que eligió nuestra invitada. Muy bien. Así que a disfrutar este bloque seleccionado y patrocinado por Café del Faro. Que el sabor te guíe. Tell me why you can't control the feeling to be

ropa en la pared. Suena que algo no va bien. Eso suena a mi piel contra tu piel. Eso suena a ansias de poder. Eso es que no quieres a tu antiguo rey. Eso es que no quieres a tu antiguo. Said over. Pues ese fue el último bloque de nuestra invitada y un pilón, así no sé cómo se diga en otros países, pero digamos una canción adicional que Vocal or Warrior nos pidió, que fue la última y, by the way, me gustó mucho, está muy bonita. Por acá andábamos, dejamos en el tema a discutir, entre comillas, del doblaje, ¿no? De ver las películas o las series con el idioma. Ajá, ¿qué prefieren? Y por acá están comentando de que ambas, o sea, Neo Hawk me comenta que ambas, o sea, que primero goza el esfuerzo de estar leyendo el subtitulaje y verlo con el idioma original, y que después pues disfruta mucho el doblaje ya de su país. ¿Qué opinas? O sea, así es. O sea, también están hablando de Dragon Ball. A mí me gusta ver las películas de Disney con el doblaje. Sí me gusta verlas en inglés, pero la verdad es que disfruto mucho el doblaje que hacen aquí en México. Es que crecimos con ellas. Yo creo que eso fue lo que más nos ayudó a decir, ay, sí, se escucha bien bonito y me puedo ilusionar con ellas. ¿Nah? Y sí, yo también prefiero en ciertas películas sí, el doblaje nacional, por ejemplo Shrek. Sí, claro. El doblaje es más cómico, es le buenísimo. Agarras más la onda porque tiene muchísimos aforismos mexicanos. Sí, o sea, Shrek es una muy buena, es un muy buen ejemplo del doblaje. A mí me encanta esa película con el doblaje en mexicano. Prefiero verla doblada que con otro. Otro doblaje me gusta mucho el de Ratatouille. Ese doblaje me gustó porque igual y además de que, o sea, el doblaje per se me gustó, es de los Bonilla. Sorpréndeme. Sorpréndeme. El Remy es hijo de Héctor Bonilla. Y el papá de Remy es Héctor Bonilla. Y creo que, no me acuerdo cómo se llama el hijo de Héctor Bonilla, pero está dando clases de doblaje y todo. Es un doblaje muy bonito. También me acuerdo mucho de que cuando salió Aladino, la voz la hizo Bruno Bichir. Ajá. Y todo el mundo amaba a Bruno Bichir por esa. Y cuando salió la nueva, creo que la vi doblada también, pero no hizo el doblaje Bruno, lo hizo alguien más. Okay. Y entonces yo esperaba como, ¿por qué Bruno no hizo el doblaje? ¿Sabes cuál me acuerdo yo? Que fue muy bueno el doblaje. Rugrats, sí. Rugrats también, o sea, me escucharon bebé hablando en nuestro idioma y todo, pues sí, es súper bonito, porque aparte lo escuché cuando yo era niño. Claro. Sí, o sea, yo creo que como obviamente cuando éramos niños pues mejor verlo en español, o en tu idioma, pues esos doblajes se quedan grabados en nuestra... O sea, por ejemplo, Simpson. Ah, sí, definitivamente. Wow. Definitivamente, ¿no? Sí. Es que los Simpson es increíble. Y de hecho, la voz de Homero Simpson, digo, hubo un punto en el que cambió, creo, ¿no? O sea, algunos personajes cambiaron las voces en después de los años. Creo que sí. Pero, pues sí, la voz de Bart Simpson, de Lisa, la voz de Homero. Pero en ese tipo sí prefiero oír el lenguaje en español. Pues vámonos al siguiente bloque de OPA. A ver cómo. Bueno, antes de ver aquí en recomendación de un doblaje que me partió de risa fue Connie Chan. Y estaba lleno de gentilicios mexicanos, me encantó. Oigan, hablando de eso, o sea, ¿qué palabra les ha sorprendido de los mexicanos? O sea, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos una palabra, o sea, no, más bien, 40,000 palabras para decir una cosa, ¿no? Sí. O una palabra para decir 40,000 cosas. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué les ha, o sea, qué se han topado con alguna palabra mexicana que les haya sorprendido o que no sea políticamente correcta decirla en su país? Vámonos a esto, a más música, porque todavía continuamos un rato más aquí en OPA. Take it down. ここにいてね君の の笑顔を見せてよ見せてよね For のガンにかかっているみたいかい越しのせい愛者 all my days spent away.

Bueno, estuvo bastante gozoso este bloquecito. Ya salió el sol acá en la Ciudad de México. Ay, sí, por fin. Ya, saludos, señor sol. Un saludo a Beto Pijamas. Esperemos que nos esté escuchando del bar virtual. Gran amigo que ya estuvo aquí como invitado. Saludo. Un gran saludo. Estábamos, o sea, dejamos una pregunta con nuestros radioescuchas, ¿será correcto decir eso? De pues, si se habían topado con alguna palabra mexicana que les hubiera causado como ruido. Y sí, el güey. O sea, yo tengo amigos de Chicago que cuando imitan a los mexicanos es de no, güey, pues sí, güey. Como que todo el tiempo el güey. Sí, somos muy de decir... Muy dados a decir güey. Ayer estaba yo viendo un show que se llamó Speed Comedy y estaban haciendo un poco de impro. Y había un güey. Hablando de güey. Había un güey que decía güey cada 5 minutos. Yo hasta puse ahí en el chat de Facebook, oigan, cada que diga güey hay que hacer un shot. O sea, neto, hay gente que sí abusa del güey. Es como, güey, es que... No, y yo he escuchado güey hasta cuando quieren ligar. No, güey, es que a mí me gustas, güey, pero también quisiera que saliéramos, güey. O sea, güey, no te entiendo, güey. Sí. Pues no sé, yo cuando estoy como con confianza de alguien, sí güeyeo mucho. Pero no entro dentro del exceso güeyesco. No. O sea, hay gente que sí excede de... Es que también depende de lo que... Para lo que uses la palabra, ¿no? O sea, estás bien güey. Es justo lo que estábamos diciendo ahorita. Era que... No podemos decir el ejemplo que estábamos discutiendo. Porque, pues sí, es... Digámoslo como V. La palabra V relacionada a un miembro masculino... de cómo demonios se utiliza como para cosas negativas y positivas. La connotación. ¿No? Connotaciones. Y lo chistoso es que mientras estábamos hablando de eso, la explicación de esa expresión era otra expresión mexicana. Exacto, está de la V. Está de la V. ¿Y qué es está de la V? Pues que está de la chin. Pero es que está bien V. Ajá. Y que eso sería como... Está maravilloso, está increíble, está increíble, ¿no? Ajá. Pero sí, es muy cagado. ¿Ves? O sea, no podía decir esa palabra. El punto es esto de güey, es que estás muy güey, o sea, estás muy tonto o tonta, ¿no? Eso sería es que estás muy güey. Ajá. ¿No? ¿Qué otra cosa? Pues es que un güey, o sea, es un tipo o una tipa, ¿no? Un vato, pues tal, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede chin, hacer? De la chin. No, pero con el güey. Ah, con el güey. Es que me güeyaron. Te hicieron güey. Ah, es que te hicieron güey, claro. Sí. Pues te hicieron güey, es que estás muy... Pues te vieron la cara, ¿no? O que te están poniendo los cuernos. Por eso te vieron la cara. Güey. Te están haciendo güey, no, güey. Te están haciendo güey. Es que se está haciendo güey. Exacto, ¿no? O sea, es que se está haciendo güey. Cuando no te quieren pagar. Ajá, o sea, se está haciendo el se está dando la vuelta, ¿no? Me acuerdo de una experiencia laboral que tuvimos que se hicieron güey. Ah, sí. Pero bueno, vámonos, ya vamos a ir por el último bloque musical, ya para arrancar motores de fin de semana. Pues ya para que, bueno, sigamos gozando de este sábado, no güey. Que activemos la cafeína que nos acabamos. Exacto. Bueno, vámonos con este último bloque musical aquí en Opa. Wish I could tell where this is going. You keep me close enough to stay apart. It's been long enough for me to notice everything has changed. We've been spending lots of time. I don't wanna cross the line. Cause if it's something, baby, I wanna trust you, let me know. I think you're curious. lost in it, yeah. Find a way, find a way. Tonight I'm gonna find a way to make it up to you, babe. I've been reluctant giving my love. We've been spending lots of time, and I don't wanna cross the line. Cause if it's something, baby, I wanna trust you, let me know. Tell me curious. Just a little sign. Tell me you're curious, curious. All I see is yellow light, and I wanna make you mine. forgot to mention that I broke on the wrong side of my bed, babe. I knew I promised you some shelter from the demons that approach you, but I got some powder on my face. And I'd like to rest my case in your front yard. You'd have to deal with it, but I admit, but you put me in my place. I wouldn't wanna lose you, and I understand. I'm crying, my baby. Now to say sorry, I tend to be late like that. Did you catch my text about Natalie? Close your eyes and I send that shit. Since you cry so much that I notice, I swear I'll give you my sleeve. But now let's just make believe. Miss a chance to die peacefully. But my influence on you is hard to miss. Temperamental just like this. They say ignorance is bliss. I fuck with emotion. I find it hard to show emotion. You know something's wrong when our time's gone from miscommunication. Pues este fue el último bloque del día de hoy, el último bloque de nuestro episodio de Echar el Chal. Y bueno, no me queda más que agradecer a nuestra invitada de lujo, Amelia Brambila, Amelia Sirena Brambila de Café del Faro. Por favor, síganla en sus redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Ami? Bueno, en Instagram me encuentran como @una_sirena. Y la cuenta de Café del Faro es @micafedelfaro. Y en Facebook estoy como Amelia Sirena Brambila y Café del Faro es Café del Faro. Por favor, apoyémonos y sigamos a todos los invitados que están viniendo en Europa. Es bien importante, pues, que adicional a la comunidad que ya tenemos bien bonita aquí en Radio Doki, pues que cuando tengamos invitados, ya sea no nada más en Europa, sino en todos los demás programas, pues que los apoyemos a seguirlos. Obviamente, si les gustó y les pareció entretenido el invitado, creo que es bien agradecido en este momento, pues, apoyarnos vía remota, ¿no? Consumir local, porque detrás de cada proyecto hay una cadena productiva de cualquier índole, lleva muchísimas familias detrás. Sí, bueno, y además, bueno, esta comunidad de Radio Doki, pues, es internacional, entonces, pues, la red se hace mucho más grande. Pues, no me queda nada más que decirles, Kamsam Nira. Siempre es un gusto estar con ustedes. Vamos a dejarles la última canción ya para cerrar este episodio. Recuerden que el playlist de toda la música que tuvimos el día de hoy, pues lo pueden encontrar en la página de Facebook @oparradioMX. Hacemos el playlist en YouTube y también podemos estar escuchando la repetición, que les debo la de la recámara. Tuve un problema subiendo los archivos y me retrasó un poquito en eso, pero les debo la repetición de la recámara y bueno, pueden escuchar nuevamente este programa. No me queda otra vez más que agradecerles a todos los que estuvieron muy activos en el chat y escuchando, aunque no pueda yo verlos en el chat. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias. Ay, perdón. No, es que estaba viendo que están compartiendo las redes sociales. Muchísimas gracias por invitarme, Barti. De verdad que es maravilloso llenarse de glitter en sábado y de cafeína. Y gracias por estar escuchando este programa. ¡Kamsahamnida a todos! ¡Fighting! Yo soy DJ Barti y nos vemos el próximo sábado en una emisión más de ¡Opa! Running through the night, wait for the night. 달이 선명해지면 그땐 널 더 안고 내 널 안고 내 뒤돌아보지 마. 끝없이 달리면 모두 가잠들 때 우리만 남을 때 Where are we going? 너에게 알고 있잖아 네 곁은 나의 곁인 걸 짧은 이 밤이 끝나지 않아도 널 속삭이니 내게만 들린다면 Where are we going? 달빛을 Bitches.